Amén. Entonces hoy la palabra que vamos a compartir lleva como título Tiempo de Crecer. Dios nos está hablando en este tiempo de cosas que nos hace falta, y cada cosa tiene un proceso en nuestras vidas, y tenemos que ir entregando ciertas cosas y tenemos que permitirle que ciertas cosas vayan aumentando en nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios quiere que nosotros podamos crecer. La palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice el texto completo: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Vamos a tomar la primera parte del versículo y vamos a meternos en ese tema. Y el Señor os haga crecer. Hoy tenemos la necesidad de ese crecimiento. Ustedes notaron que cuando hacemos una quintita, plantamos, movemos la tierra, damos vuelta a la tierra, preparamos, llevamos la semilla y tiramos la semilla ahí que queremos que crezca zapallo o alguna verdura. Y usted va a notar que lo primero que crece no es ni zapallo ni la verdura que usted sembró, sino que crece otra cosa, distinta a lo que usted no quería, distinta a la que sembró. Muchas veces en nuestras vidas es igual. Lo que Dios siembra en nuestras vidas a veces no crece rápido, sino que crece en otras cosas. Cosas que nosotros queríamos que salieran aparecen de golpe, justo ahora. ¿Por qué justo en este tiempo? Es que la tierra a veces ya tiene esa semilla, que el viento las llevó, que el viento las trajo, entonces por eso es que crecen allí. Y así es nuestra vida. A veces lo que Dios pone, la semilla que Dios pone en nuestra vida, no crece rápido porque circunstancias de la vida u otras situaciones han dejado también su semilla y van creciendo, y a veces crecen más rápido que la semilla que el Señor ha puesto en nuestras vidas. A veces crece más rápido el enojo, la ira, que el amor. A veces crece más rápido las palabras duras de reproche que las de agradecimiento. Entonces, tenemos que entender que ya el problema no es la semilla, sino que la tierra que tiene que ser preparada. Y lo que vamos a ver hoy acerca de que nosotros tenemos que crecer, pero crecer bien. No crecer torcido, no crecer con mañas, no crecer con... No, vamos a crecer bien, como el Señor quiere. El Señor ha puesto en nuestro corazón la buena semilla. Eso no hay que discutirlo. El Señor ha tirado una buena semilla en nuestras vidas, la semilla de la fe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué a veces está el desaliento en nuestras vidas? ¿Por qué a veces nos desinflamos? ¿No creció bien esa semilla en nuestras vidas? Entonces es tiempo de crecer, es tiempo que nosotros crezcamos, que nosotros podamos madurar. Vamos a mirar en el punto 1. Vamos a ver esto, dice, ¿a qué se debe la falta de crecimiento? Usted se va a topar con gente que no ha crecido. No quiero decir que ustedes no han crecido, no, vamos a agarrar a otros. ¿Sí? Vamos a hablar de unos terceros para después identificarnos con alguno de estos. Hay gente que se nota que no ha crecido. Pero el problema es, ¿a qué se debe la falta de crecimiento? ¿Por qué no crece? Bueno, vamos a mirar algunos puntos. Busca allí en su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Algunas personas no crecen, o se debe la falta de crecimiento, a la incapacidad que tienen para entender la doctrina. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, le decía el apóstol Pablo a los corintios, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una de las cosas que hay por la falta de crecimiento es que las personas tienen la incapacidad de entender la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es una enseñanza que viene de parte de Dios. Es una aplicación a tu vida que va a cambiar tu vida. Cuando nosotros lo hacemos, lo realizamos. Y hay gente que no está incapacitada de poder aplicar la doctrina porque no la entiende. Hubo una clase de personas que no la entienden. Y hay otra gente que no le conviene aplicar la doctrina. ¿Por qué? Porque así están bien y les gusta vivir de esa manera. Están acostumbrados que otros hagan la vida espiritual y que le traigan bendición, o sea que viven de otros. El apóstol Pablo se topó con esta gente y de pronto les hablaba, dice, ya no puedo hablarle como espirituales. No puedo hablarle como espirituales. Si no, le tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cómo le habla usted a un niño? Vení acá, si no te vas a golpear. No hagas esto porque te va a hacer mal. Así todo. Y bueno, hay algunos hermanitos que hay que hablarle así. No hagas esto. Y no es que no lo entiendan, sino que saben. Pero son incapaces de entender. ¿Y por qué Dios no quiere que yo haga eso? ¿Por qué tengo que cambiar yo? No pueden cambiar los demás. ¿Por qué tengo que dejar de hacer esto? No les conviene aplicar la doctrina. Ahora, entonces le hablamos así, dice, el apóstol Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Te tuve que hablar lo básico, lo esencial, y no lo entendiste, ni siquiera eso lo pudiste hacer. Entonces, todavía no son capaces de recibir una vianda. Y el problema es este, dice el versículo 3, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esas son cosas que están en la carne. Entonces, hay gente que no puede entender la doctrina porque está habituado a vivir en la carne. Su vida, su conducta es en la carne. Es que de pronto se acerca a alguien y ya están celosos. De pronto alguien le dice algo y no, eso no. Es para problemas, es para disensión, es para lío. Porque ese es su ámbito, su manera de vivir. Y no quieren ser espirituales, porque no les conviene. Y ese es un problema, el no querer cambiar. Entonces, lo que hacen es no entender la doctrina. Yo no entiendo, explícame de vuelta. A ver, decímelo, a ver si vos me decís y yo lo puedo entender. Porque yo no lo entiendo cuando habla el pastor, cuando habla el maestro, cuando habla... No lo entiendo. A ver, explícamelo vos, a ver si puedo. Entonces, con la santa paciencia le va a explicar. Pero el hecho es que no va a cambiar. Porque la persona está decidida a no aplicar esa doctrina en su vida. Y entonces usted la va a notar que no crece. Pasa el tiempo y no crece. Y usted va a ver que cualquier bebé es algo natural el crecimiento. Si el bebé no crece, el niño no crece, es porque hay una enfermedad. Algo está pasando. O tiene algún virus, o tiene una enfermedad, o tiene algo que no crece. Así también es en los cristianos. El cristiano que llegó a la iglesia con ganas de buscar de Dios va a crecer. Pero aquel que no crece es porque sencillamente está enfermo. Hay un virus ahí adentro. Y el virus es el pecado. Ese es el virus mortal que tiene, que no lo hace crecer. Porque todo aquel que se acerca a Cristo cambia. Eso es un hecho. Toda persona que se acerque a Cristo con un corazón sincero va a cambiar. Pero aquel que se acerca a una iglesia no va a cambiar. Aquel que se acerca a algún hermano de la iglesia no va a cambiar. Aquel que va a las reuniones de vez en cuando no va a cambiar. Porque su centro no es Cristo. El que cambia las cosas es Cristo. Y el que hace crecer es el Señor. Entonces, aplicando esas enseñanzas, tiene que crecer. Pero ese es un problema. Vamos al punto B. Gálatas 4, versículo 1 al 3. Vamos a ver que hay gente que no crece. Su falta de crecimiento se debe a que son incapaces de valerse por sí mismos. 4 del 1 al 3 dice: pero también digo, y acá busqué algunas palabritas en el diccionario como para que nos quede un poquito más. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros hemos llegado a Cristo, es natural que tenemos que tener tutores, o tenemos que tener curadores, personas que nos guíen, que nos enseñen los rudimentos. Pero una vez que nosotros vamos, el niño, aquí da un ejemplo, un niño que es heredero de algo grande, hasta que no crezca, es como un esclavo, está sujeto a otra persona. Y así es el cristiano cuando llega a Cristo, está sujeto a enseñanzas, a correcciones, a que lo puedan guiar, a que lo puedan ir guiando, llevando adelante. O sea que no depende de sí mismo, se vale de otras personas. Pero llega un momento que el niño ya crece y ya puede heredar porque es suyo. Ese da el ejemplo de la palabra. Ahora hay cristianos que de pronto llegan y se apegan a alguien o a algo y son sus tutores o son sus curadores, como dice la palabra, y dependen exclusivamente de ellos. Porque se sienten igual que el esclavo. No pueden tomar decisiones propias. Ahora, yo busco unas palabritas acá. La palabra, en el versículo 3 dice: y también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Busqué la palabra rudimentos en el diccionario. Y la palabra rudimentos son los primeros estudios o experiencias en una ciencia o profesión. Esos son los primeros pasos. Vamos a decir, en el cristiano. En el cristiano son los primeros pasos a crecer. ¿Cómo tengo que orar? ¿Cómo tengo que leer la Biblia? ¿Qué tengo que hacer para tener comunión con Dios? Esas son cosas, en los primeros pasos los hemos aprendido. Pero llegó un momento donde tenemos que crecer. Y nosotros mismos tenemos que darnos cuenta. ¿Qué tengo que hacer cuando estoy mal? Ahí Cuando estaba mal, el niño buscaba a su tutor, buscaba a su curador, entonces él le ayudaba. Ahora, la palabra tutor dice, quiere decir, en el diccionario dice, persona que se encarga de cuidar de otra persona que no puede hacerlo por sí misma. Persona encargada de la tutela y por tanto de la guarda y administración de la persona y bienes del sujeto a la misma. O sea que depende totalmente de esa persona, de ese tutor. Su vida y sus bienes. Y hay gente que de pronto es así, que no tiene crecimiento, le falta crecimiento y depende todo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo gasto? ¿Me conviene esto? ¿No me conviene? Y también la palabra curador, en el diccionario dice, persona nombrada para cuidar de los bienes y negocios del menor o del incapaz de gobernarlos por sí. O sea, notamos que la falta de crecimiento es en una persona que no puede valerse por sí misma. Y necesitamos valernos por sí, cada uno por sí mismo. Llega un momento donde tenemos que aprender a caminar, soltarte de la mano, empezar a caminar. Porque ya pesas 180 kilos, no te puedo hacer más upa. Me está haciendo mal la cintura. Bueno, hay gente que necesita crecer. Vamos al otro punto. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Otro problema en lo que es la falta de crecimiento se debe a esto. Se debe a la inestabilidad en la fe. 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. No sé si vio usted algún niño fluctuante. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño fluctuante es que de pronto está el nene, quiero eso, quiero eso, quiero eso. Media hora pidiéndole un juguete. Y grita y patalea, no, ahora no, no. Y ya por cansancio la mamá se lo da. Tomá, acá lo tenés. Y cuando lo agarra, no, quiero eso otro, quiero eso. Y cambia. Cambia. Ahora quiero eso. No sabe lo que quiere. ¿Encontró alguna vez un cristiano así? ¿Vio alguna vez algún hermanito, una hermanita que de pronto no sabía lo que quería? Entonces la palabra dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuar, en el diccionario dice esto, experimentar algo, una variación o un valor o medida. Y la otra dice, experimentar algo como un sentido o estado de ánimo, una variación de intensidad o cualidad. Hay algunos que solamente el estado de ánimo los hace buscar algo. No, estoy mal. No puedo hacer nada. Estoy triste, solo. Todos se olvidaron de mí y no busca nada. Ya están fluctuando. Pero el día que están bien, el otro día están bien. ¿Se levantan bien? No, hoy sí, quiero darle gracias a Dios porque hizo eso. Ayer por allá abajo, al otro día por arriba, están fluctuando. Cambiando de actitud constantemente. Y la palabra nos recomienda que dejemos de ser niños fluctuantes. Algunos tienen ese problema en la fe. Un día tienen una fe tremenda y al otro día tienen que levantarlo con un cricket. Hay días que alientan a todos y hay días que todos no pueden llevarlo a ese siquiera. Bueno, la palabra nos dice que ya dejemos de ser así. Eso demuestra falta de crecimiento. Y sigue diciendo el texto, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Y me llamó la atención la palabra estratagema, y también la busqué en el diccionario. Y dice la palabra esa, el diccionario, medio que se emplea con habilidad y astucia para conseguir algo, especialmente para engañar o evitar un engaño, ardid, artimaña. Y la otra opción dice, operación militar muy hábil. ¿Y no ha notado usted que de pronto hay gente que tiene una habilidad como una artimaña, como una operación militar? Ataco por acá para llegar a este flanco y lograr mi objetivo. ¡Pum! Y hay gente que de pronto es así. Pero no es que no sea, es involuntario, sino que lo hacen voluntariamente. Y a veces la falta de crecimiento también se demuestra en las habilidades que tienen para lograr su objetivo. Objetivos propios. Dice, medio que se emplea con habilidad y astucia para conseguir algo. Especialmente para engañar o evitar un engaño. Lo hacen de una manera bien entretejido para lograr su objetivo. Y cuando una persona utiliza eso, su habilidad para conseguir algo, bueno, eso también es falta de crecimiento. Porque no está buscando la voluntad de Dios, sino está buscando su propia voluntad. Y hace, como dice el diccionario, una operación militar. Muy hábil, donde nos involucra. Y de pronto nos lleva a hacer algo que nosotros no queríamos hacer. Y somos parte de algo que no es bendición para nosotros, ni bendición de nadie, sino que le dimos el gusto a fulano o a mengano. Entonces tenemos que, aún participando, o cuando nos hacen participar, tenemos que darnos cuenta. Y tenemos que, eso también demuestra la falta de crecimiento en nosotros. ¿Por qué? Porque es una habilidad que es para engañar o para evitar ser engañado. Podemos utilizarla de la otra manera, para evitar ser engañado. Utilicemos esa estratagema. ¿Vieron que hay palabritas que de pronto están en la Biblia, pero cuando vamos al diccionario tiene un sentido un poquito más profundo? Hay gente que se dedica a hacer operaciones militares para lograr su objetivo. Y no es fe, sino que se la maquinaron toda acá. Total, yo ya le encontré el punto, que yo diciéndole esto, ya le hago aflojar el corazón y me va a darle aquello otro. No. Busquemos de Dios y que Dios nos abra nuestro entendimiento. Y nos haga ver si la persona tiene crecimiento o no. Pero más interesante sería que usted crezca, para que no caer en esa artimaña. Que Dios nos haga crecer. Amén. Vamos al otro punto. Vamos a mirar Hebreos 5. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Hebreos 5, versículo 11 al 13, dice la palabra. Y esto de el apóstol, fíjense cómo comienza a decir esto, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay gente que es tarda para oír, pero no que no escucha, escucha bien, pero se hacen tardos en aplicarlo, porque no le conviene, entonces se hacen tardos para oír. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hay gente que de pronto no quiere crecer, porque está cómodo. Que ya tendrían que ser maestros, porque tuvieron un tiempo largo, porque escucharon las mismas enseñanzas, la misma palabra, lo ministraron de la misma manera, pero no crecen. Y decía el apóstol, acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar. Hay cosas que a veces es difícil de explicar, de por qué no crece. ¿Por qué no crece? ¿No entiende? ¿No capta lo que el Señor le dice? Ya lo hablamos 57.295 veces ese tema, y otra vez me vuelve a preguntar lo mismo. No me explico bien. No sé. Es difícil, decía, de explicar. Pero hay gente que demuestra su falta de crecimiento en esto. Es ausencia de interés. Son tardos para hoy. ¿Por qué? Porque en realidad no quiero eso. No quiero. Me compromete mucho. Tengo que dejar ciertas cosas. Y es falta de interés en querer crecer. Porque yo llegué hasta acá y hasta acá estoy bien. Con esto me mantengo, a este nivel estoy bien, y ya con eso es suficiente. Y uno desea que crezcan. Y desea que ya, que caminen, ¿verdad? Pero con eso ya se mantiene. Eso demuestra a veces la falta de crecimiento. Falta de crecimiento que a veces tienen las personas. ¿Se va entendiendo? Amén. Bueno, vamos al punto 2. Lo que nos interesa. ¿Cómo se alcanza el crecimiento? ¿Cómo es que crecemos? 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Es algo elemental. 13:11 dice la palabra: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para alcanzar crecimiento es dejar atrás las cosas de niño. Dejar atrás las cosas de niño. ¿Sería normal que de pronto un hombre, una persona que tiene 56 años, usted lo vea con una gorrita para atrás, una remera, con esos dibujos así de todos colores, un pantalón corto, medias hasta la rodilla y una zapatilla de esa última que usan los chicos, con un chupetín, jugando en la Play, al lado tiene la patineta? ¿Sería normal eso? Hay gente que no se despide de las cosas esas. No quiere crecer. Y hay que dejar las cosas. Hay que dejar las cosas de niños. Tenemos que empezar a crecer. Yo sé que ustedes por ahí, todos tienen un niño adentro, ¿sí? Todos tienen un niño adentro. Sobre todo las embarazadas. Eso sí, eso es indiscutible. Pero hay cosas que tenemos que hacerlo como niños, sí, pero no todo el día. Usted no va a estar todo el día como un niño. Va a tener que tomar decisiones durante el día. El niño simplemente dice, mamá, tráeme esto. Y la mamá va y le da la comida. Pero va a llegar un momento que la mamá no está. Y tiene que crecer. Y tiene que hacerse la comida. Tiene que lavar su ropa. Tiene que buscar trabajo. Tiene que va a ir cambiando. Tiene que dejar de ser un niño. En las cosas espirituales también. El apóstol Pablo aprendió esto, dice, cuando yo era niño hablaba como niño. Ahora, vaya imaginándose en el ambiente cristiano. Pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era del niño. Cuando nosotros somos niños espirituales, llegamos, hay cosas que nos van a afectar. No me saludo, no me invitó a mí. Eso le afecta porque es niño. De pronto se va a sentir mal porque es niño. Pero a medida que va pasando el tiempo, usted crece, y usted se va a dar cuenta que no lo saludó porque no lo vio, o porque es distraído, o porque no lo vio, o algo pasó. Pero no esté todo el día pensando, no me quieren, se olvidan de mí. Hay cosas que tenemos que ir creciendo, dejando cosas de niño. Dejemos de juzgar como niños, sino que debemos crecer y pensar como personas espirituales, personas grandes. Vamos al otro punto, a ver, 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y noten ustedes que la palabra de Dios dice maduros, no dice más duro, no sea más duro, sea maduro usted en pensar. Cuando nosotros pensamos, no tenemos que pensar como niños, tenemos que cambiar. Y esto implica también en las actitudes y en las emociones. Dios nos dé el crecer en nuestras emociones, en nuestras actitudes. A veces llama la atención las actitudes de algunos cristianos. Los berrinches que se mandan. Y no se dan cuenta, ¿eh? Que agarran y cambian la cara y tiran la trompa y se quedan ahí, las manos cruzadas. No, vayan ustedes. ¿Y de dónde salió eso? Crezca. Hay que madurar en los sentimientos. Nos afecta esas cosas. Entonces quedamos ahí con la trompa larga. Igual que los chicos. Lo único que nos faltaría es que nos tiráramos al piso y empezáramos a patalear. De vez en cuando por ahí alguno grita. Como los chicos. No, pero para alcanzar la madurez, para alcanzar el crecimiento, bueno, tenemos que ir madurando en esos sentimientos, en esas cosas. Yo sé que usted ha crecido en eso. El silencio es eso. Que Dios nos ayude. ¿Ves? Vamos a cambiar, vamos a buscar otro texto mejor. Efesios 4.13. Efesios 4.13. Otra manera para alcanzar crecimiento es siguiendo al modelo que es Cristo. La palabra dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Su tope tiene que ser ese. Su meta tiene que ser esa. Llegar a que usted sea como Cristo. ¿Se imagina? ¿Cuánto le falta? Dijo. Debemos ir creciendo en sabiduría, en estatura, dice la palabra, en conocimiento. Debemos ir creciendo, pero que cada día nos podamos parecer más a nuestro Señor, más a Cristo. Esa es nuestra meta, parecernos a Él. Eso es el modelo que tenemos que seguir, parecernos al Señor. Entonces cuando alguien venga y le diga tal cosa, usted, antes de responder, diga, ¿qué respondería el Señor? ni yo te condeno. Vete y no peques más. O si contestamos nosotros, pero ¿qué te venía a hacer? Te voy a reventar. No, frénese. Cuando alguien viene a pedir un consejo, piense, ¿qué diría el Señor? ¿Qué le aconsejaría? Cuando alguien viene con una necesidad, ¿cómo actuaría el Señor? A mí qué me importa si es tu problema. ¿Qué me venís a traer problema a mí? No, el Señor siempre recibía a las personas con sus problemas, sus necesidades. Tenemos que tomar el modelo de Cristo. Tenemos que alcanzar ese crecimiento. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. La palabra dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Me he topado con un montón de gente, lamentablemente, que tienen, digamos, un embrollo en la cabeza, un lío en su cabeza, porque en vez de ir a lo básico primero y después pasar por lo más pesado, más difícil, se meten en lo más difícil y se le hace un lío en la cabeza. Algo sencillo, en aprender en la escritura. No van a lo básico de buscar del Señor, leer los evangelios, no, se meten en Apocalipsis, en Daniel, y se arman un matete en la cabeza, porque hablan solamente de las cosas venideras y no saben las cosas presentes. Entonces se le hace un matete en la cabeza, un lío bárbaro. Tenemos que crecer. Una de las maneras para alcanzar crecimiento es profundizando en el evangelio. En las cosas sencillas, básicas, en esta buena nueva que hemos recibido, ahí creciendo y luego aplicando las demás cosas. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y nosotros a veces queremos demostrar que somos maduros, que estamos bien, que conozco la palabra, pero en realidad lo básico todavía no lo apliqué. Y si no viví lo básico, me falta madurez. Entonces comience por las cosas paso a paso, vaya subiendo. Y dice algo, dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Busquen en el diccionario discernimiento. Dice distinción en dos o más cosas señaladas, señalando la diferencia que hay entre ellas. Y discernir, dice, distinguir y diferenciar por medio de los sentidos o la inteligencia una cosa de otra, u otras, especialmente el bien y el mal. Distinguir de otra por el acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Su inteligencia, su intelecto, es parte importante del discernir. Más que lo espiritual a veces. Hay veces que nosotros queremos discernir cosas espirituales, pero inteligentemente no nos da el bocho. Vamos a decirlo así. Este no me da. Está a full ahí, las rueditas están carburando, sale humo y no me da. Pero igual me quiero meter en esto. Dios te ha hecho inteligente. Ni un amén, nada. Bueno. Dios nos ha hecho inteligente. Ahora, pero para discernir entre el bien y el mal. Para que usted note qué está bien y qué está mal. ¿Eh? Y para que nosotros profundicemos en las cosas espirituales. ¿Eh? Vamos al último punto. Primera de Juan 2:14. Ahí el texto dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Otra manera de alcanzar crecimiento es venciendo la tentación. Vencer la tentación. ¿Qué es la tentación? Para algunos es pecado. Y es un error. La tentación no es pecado. Simplemente es una tentación que llega, que nosotros podemos hacer pecado cuando nos involucramos. Pero tentados vamos a ser tentados todos. Usted va a pasar por un lugar que está mal y la tentación puede llegar, entra, dale, metete. Y usted cede y se mete. Eso es pecar. Pero que usted pase y de pronto sienta una voz que entra, metete, eso no es pecar. Sino que es resistir y usted pasa de largo. Tómate una. Fumate esto. Eso va a llegar, eso es una tentación. Pero ceder es pecar. Si todos lo hacen, ¿por qué no lo haces vos? Eso va a ser tentado. Y una de las cosas que nos hace crecer es cuando nosotros resistimos la tentación, vencemos la tentación. Nos hace crecer, nos hace entender a quién pertenecemos. ¿Por qué lo hacemos? Y hay veces que de pronto tenemos que decirle, anda a tal lugar. Porque tenemos que permitirle que la persona venza la tentación. Que pueda salir adelante. ¿Amén? Entonces, haciendo esos puntos alcanzamos el crecimiento. Usted va a notar entonces que hay gente con falta de crecimiento, que son incapaces de entender la doctrina, que son incapaces de valerse por sí mismos, que son inestables en la fe, que tienen ausencia de interés en las cosas de Dios. Esas son gente que tienen falta de crecimiento. Y nosotros queremos obtener crecimiento. ¿Cómo alcanzamos el crecimiento? Bueno, dejando las cosas de niño, madurando en los sentidos, en los sentimientos. Siguiendo el modelo de Cristo, profundizando en el Evangelio y venciendo la tentación. De esa manera vamos a alcanzar crecimiento, vamos a crecer. Ahora, como conclusión, yo escribí algo ahí en su bosquejo también, lo tiene, dice, en este día hemos visto en la palabra de Dios a qué se debe la falta de crecimiento. Piensa un poco en tu vida desde el inicio del camino, de ahí desde que comenzaste hasta este día, si has crecido algo. ¿Cómo está usted? ¿Se nota usted un crecimiento? Impresionante. Sin palabras, ya está. En otro caso, entonces, hay una pregunta de si tu crecimiento se ha detenido. Solo meditemos en una cosa. Y esto es importante que nosotros podamos meditar. La semilla que Dios da está dada a todos de la misma manera. La semilla que Dios plantó, la plantó en esta tierra y la plantó en cada corazón. Y la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Todos son iguales. Todos son iguales. Y entonces como ejemplo puse que esa semilla cayó en la vida del apóstol Pablo. Y cayó en la vida del hermano Hermenindo, además de él. La misma semilla que Dios plantó. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? Esa semilla germinó, creció, se hizo un árbol frondoso y pudo llevar mucho fruto. Y el hermano Hermenindo no creció. No se ve ningún fruto. ¿Cuál es el problema? ¿El problema es la semilla? No, la semilla no es el problema. ¿El problema es la tierra? No, es la misma tierra. tienen los mismos problemas. Pero el problema está a veces en nuestra voluntad, en permitir que eso crezca, en permitir que eso vaya tomando fuerza en nuestras vidas, poniendo interés en las cosas de Dios. Y como último, una pregunta. ¿A cuál hermano usted se parece? ¿Al apóstol Pablo o al hermanito? Piense usted a ver cómo va en su vida espiritual. Piense si usted se ha crecido en estos tiempos. Y si no, con urgencia vamos a decirle al Señor, queremos crecer. ¿Eh? Queremos ir creciendo.